¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por el llamado y por compartir esto que estamos organizando. No, por favor, bueno, estamos acá preguntándonos cómo surge este festival. El festival lleva la quinta edición de este año, pero en realidad fue de un tiempo mucho más atrás. Nosotros veníamos hace varios años, también fue por una iniciativa de unos compañeros, organizando los días del niño alguna colecta, ¿no? Entonces hacíamos colecta, juntábamos juguetes entre nuestros oyentes, a partir también lo hacíamos a partir de un programa de radio que estaba los sábados. Entonces organizábamos una transmisión especial en algún lugar. La primera vez lo hicimos desde el Hospital Posadas, el pabellón de niños, fuimos desde ahí a transmitir. Y juntamos juguetes y bueno, y los repartimos entre los chicos que estaban allí. Después también hicimos alguna actividad en el barrio Carlos Gardel, donde estábamos dando un taller de radio. Pero bueno, cada vez, hay veces incluso empecemos a aprender y a ver la manera de recolectar de los juguetes. También nos que los pasaba que muchas veces eran muy dispares, ¿no? Los juguetes que se traían o no estaban en buenas condiciones, entonces eso también generaba después toda una organización, porque la idea es que los niños puedan tener buenos juguetes, ¿no? Así que bueno, fuimos aprendiendo y hasta que un día decidimos organizar un festival. A nosotros nos encanta, además, como cooperativa, además de gestionar la radio, gestionamos un espacio cultural y nos gusta mucho la producción, ¿no? De cultura y de eventos. Entonces, bueno, poder juntar esas dos cosas, y se nos ocurrió armar, bueno, la idea de que sea un festival que esté organizado colectivamente por distintos actores. En este caso es por los artistas, porque todos los artistas participan en forma solidaria. Por distintas organizaciones sociales que se suman con nosotros a organizar esto, por los comedores. En este caso, este año son cinco comedores, de Ituzaingó, Aedo, Morón, Hurlingham y Castelar Sur. Y también por comercios, porque durante hace ya casi más de un mes, la idea es que los comercios de la zona, y cada vez se juntaron, o se Bueno, aceptaron más comercios de toda la zona, no solo de Castelar y de Morón, de Aedo y Ituzaingó, de Palomar, de Hurlingham, quienes ellos eran el espacio de canje, ¿no? Y de recolección de los alimentos. Uno, para poder retirar la entrada, tiene que canjearlo y elegir. Hay tres tipos de packs que le decimos nosotros, porque bueno, ahí tratamos de organizar el pack. Es, por ejemplo, una yerba, una harina y un arroz. Otro pack tiene otros tres alimentos. Esa es la base, ¿no? La mínima, y tratamos de organizarlo así porque fuimos entendiendo también que era una buena forma para organizar los alimentos que nos traían, también a partir de la demanda de los comentarios que nos hacían los comedores. Y obviamente le pusimos el énfasis en el tema de los alimentos no perecederos, lamentablemente, porque la situación, sabemos, está cada vez más complicada y cada vez más gente recurre a los comedores. Sí, justo te iba a decir, ¿no? Me parece que si bien hace 5 años que lo hacen, me parece que este año, lamentablemente, ¿no? Los comedores históricos, los centros comunitarios, los espacios culturales que existían y que tenían justamente la posibilidad de desayuno, almuerzo, merienda o cena para los pibes y las pibas, se sostienen con mayor demanda y otros han surgido a partir justamente de los tarifazos, los aumentos, que se hace cada vez más complicada, ¿no? El crecimiento de las personas sin empleo, ¿no? Que se viene dando en este último año y medio, 2 años, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, a ver, si uno se pone a pensar, los comedores no deberían existir, ¿no? Ya deberían pensar que no sean comedores o se transformen en otro tipo de espacios, más que sea de buscar un alimento básico, sino de encuentro, de aprendizaje y demás, que muchos de ellos obviamente lo son, más allá de brindar comida. En este caso, nosotros estamos trabajando con que son algunos comedores que ya tienen un cierto grado de experiencia. Hay uno que es el Sagrado Corazón en Morón Sur, que ya lleva como 20 años. En Hurlingham, el caso de Hurlingham por ahí es más nuevo, que es el Centro Cultural Chicariguasi, que bueno, además del Centro Cultural, obviamente es un comedor. El Transformador de Aedo, que uno puede decir por ahí también es uno de los más nuevos relativamente, pero hace años que viene trabajando en el centro de Aero, todos temas que tengan que ver con la inclusión de los niños y de los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y además de ser un comedor, obviamente ofrece un montón de otras actividades. También está el comedor Un Rayo de Esperanza en Ituzaingó, y por primera vez se suma La Escuelita, que es un proyecto en Castelar Sur, que es proyecto que ya tiene también más de 20 años, no sé si este año o el año pasado cumplieron 20 años, y es un proyecto que se empezó en la escuela 48, los sábados a la mañana, donde se sirve, en realidad, la escuelita sirve un desayuno los sábados, pero realiza apoyo escolar, pero además de apoyo escolar se fue abriendo un montón de actividades que se realizan ahí en la zona de Castelar Sur. Pero sí, o sea, la verdad que la preocupación es mucha, ¿no? Y uno, a nosotros también nos pasa que nos parece que no, nada es suficiente, no, nos gustaría por ahí que sean incluso hasta más lugares o más comedores que uno le pueda ayudar. Entendemos que la propuesta y la idea es poder generar un espacio también de primero que sirva para articularnos más, para conocernos, ¿no? Entre la sociedad, entre los barrios, entre lo que pasa, poder mancomunar, como decía, distintos actores que se pongan a trabajar solidariamente, en este caso en ayuda a los comedores, pero siempre también poniendo el énfasis en que digamos hay un Estado, y el Estado y un gobierno que es responsable por lo que le suceda a los niños y a las niñas, en este caso a quienes apuntamos, y a todos aquellos que en este momento en nuestro país no tienen que comer, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro, no somos nosotros los que vamos a suplir eso, sino más bien, como decía, generemos una actividad solidaria para encontrarnos, para que esto además sirva para poder fortalecer los vínculos que tanto se necesita y el tejido social, y a la vez de alguna manera también denunciar al gobierno y al Estado lo nefasto que están haciendo nuestro país y las consecuencias que eso tiene directamente sobre las personas, que en este caso es gente que no tiene qué comer, ¿no? La verdad que, bueno, estamos acompañando y difundiendo esta iniciativa, y me quedo con esto, ¿no? Que sirve también como espacio de encuentro y articulación, y muchas veces estos gritos que uno da por su lado, esta indignación, esta rabia que genera a veces las consecuencias directas de las políticas públicas sobre los más y las más desprotegidos y desprotegidas, generan a través de estos encuentros, multiplicar, amplificar y encontrarnos, ¿no? Y en este caso a través de la alegría, y con la excusa, la hermosa excusa de los chicos y las chicas. Ese día va a haber talleres pensados para ellos, ¿no? Juegotecas, teatro, magia, estaba viendo recién. Mira, va a haber una programación que empieza a las 3 de la tarde y dura casi las 10 de la noche, un poco más. Esto es en Auditorio Este, que es en Aedo, en la avenida Rivadavia, 17.230. Dentro hay dos escenarios que de los que van a pasar muchísimas bandas, entre ellos va a tocar, Hilda Lizarazu, el Laticombo, el Chávez, Caramelo Santos, Emma Montenegro, La Pera de Emilio, y otras bandas más, y además va a haber una programación para chicos tanto adentro como afuera también, en la calle. Entonces va a haber talleres de murga uruguaya, títeres, un taller de títeres también, teatro, va a haber clown, después va a haber una escuela de circo, un espacio de jugoteca y pintura en vivo por cuatro artistas que, siempre todos los años hacen alguna pintura en vivo mientras transcurre el festival, y después esas pinturas se van para los comedores. Así que es para... Sí, la idea es que venga toda la familia, y justamente como es el mismo Día del Niño, que sea una buena oportunidad para disfrutar de un espacio solidario, gratuito, compartir, encontrarnos a través de la cultura y encima, ayudar a los comedores de la zona. Los que vamos de más lejitos, ¿ese día podemos canjear el pack cuando llegamos? Sí, obviamente pueden canjear el pack cuando llegan. Tengan en cuenta que por ahí está bueno ir con la recomendación, ¿no? que plantea el pack, que por ejemplo, en un caso es fideos, leche, puré de tomate y una caja de lápices. El segundo pack que uno puede elegir es azúcar, yerba, arroz o un cuaderno, porque también es verdad que me olvidaba que incluimos útiles escolares. Y el tercer pack, harina, aceite, lentejas, hojas de carpeta. Igual, de todas formas, está toda la información en Vamos los Pibes, que es Vamos los, o sea, LXS, PI de larga, XS, ¿no? Vamos los Pibes con S, por una cuestión de incluir a todos, punto comunicacionsocial.org.ar. Si entran a esa dirección, van a encontrar toda la información y lo de los PAPS, y obviamente pueden acercarse ese mismo día y poder canjear la entrada. Bien, perfecto. Vamos a entonces llegar con alguno de los packs para canjear el mismo, porque nos vamos a ir desde lejitos hasta allá a compartir la actividad con ustedes. Bueno, buenísimo. Ojalá que puedan estar, que puedan venir. Gracias, muchísimas gracias a ustedes también, a FM Ticunacu por la nota. Creo que también es importante que quienes hacemos la comunicación comunitaria desde una perspectiva democrática y de derechos, también nos apoyemos, estemos juntos, y es muy importante poder conectar todo lo que pasa en el conurbano, ¿no? Que es un territorio tan especial y tan fragmentado, y que por todos lados justamente lo que quieren es fragmentarnos y desconectarnos, y nosotros, bueno, lo mejor que podemos hacer es enlazarnos cada vez más y también dar a conocer que pasan muchísimas cosas en el conurbano, como es como también allá, por ejemplo, en José Cepaz.